Argentina, RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. Barriales, nacionales, provinciales, económicos, géneros, culturales, pasan por. Ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla. Encontrá más info en www.labulla.org. Bueno, y estamos al aire así con una nueva integrante, la integrante latinoamericana. Una apertura nueva para un programa nuevo. Habla vos, Pau, porque ya que estamos en Latinoamérica, Caribe. No, me dije, mirá, una nueva integrante. No sabemos de dónde salió. Bueno, comienza ahora que sí nos ven. Así es. Estamos comiendo pan casero del vecino. Unos mates y los que estamos medio apestadas con unos té, así para no seguir apestando, como decimos en estos pagos, les solemos decir con mucha frecuencia, ¿sabías vos, Pau? Apestados, cuando andamos engripados. Sí, yo también. Apestadas. Bueno, ¿qué tema vamos a tocar ahora, Noé? Tenemos dos temitas, tenemos un montón de temas, en realidad estábamos, pero nos vamos a centrar en dos, porque en estos días nos han llegado comunicados del... las feministas del Valle del Conlara, que es Red contra la Violencia en el Valle del Conlara, por pedidos de Juan José Murúa, que es el femicida que fue condenado el año pasado a 38 años de prisión por el femicidio de Brenda Arias. Exacto. Y que también está siendo investigado por la desaparición de Marisol Reartes y Luz Morena Olivas, la hija de Marisol Reartes, que están desaparecidas desde el 2014. En torno a esto, este hombre que está preso desde el año pasado, se ha subido una torre de la... Exacto, sí. En el servicio penitenciario ¿cómo se llama? De acá, de San Luis, ¿no es? De San Luis, sí. Sí, para hacer un pedido especial, para que se lo traslade a Villa Dolores, porque allí está su familia y demás. En torno a esto, los familiares de la joven desaparecida y los grupos feministas del Valle de Conlara hoy se presentaron a hacer pedidos específicos en el Poder Judicial de Goncarán, donde está allí el distrito, y bueno, por eso tenemos audios de familiares de Lorena Oliva y también de compañeras, nos cuentan Pamela Mackey, que nos va a contar cómo vivieron esta mañana la presentación de un documento y demás ahí, movidas que no tienen que ver solamente con lo mediático y hacer ruido, sino con presentaciones y solicitudes desde lo legal, porque son grupos feministas organizados, familiares organizados y organizadas en torno al seguimiento de casos concretos como este, como el del enjuiciamiento y el encarcelamiento a un femicida. No estamos hablando de cualquier caso. Y otro tema, la policía de vuelta. Otra, no me digas. Santiago del Estero. Esta vez le tocó a una adolescente que la mataron con un tiro en la cabeza. Es tremendo, tremendo. Tremendo. No hay palabras para esto. Ya. ¿Cómo está actuando últimamente la policía? No da. La doctrina Chocobar ahí. Está pegando, Y está pegando mal. Ya mataron a otra adolescente que estaba dentro de su casa, fue. Ese es el tema, que dispararon, según dicen, de que el policía se le trabó el arma con bala de goma y disparó con la reglamentaria y le pegó en la sien. Tremendo. Sin ningún motivo, encima se enojaron porque esta adolescente no los dejó ingresar a su casa sin orden de allanamiento. La golpearon, la ahorcaron y cuando se iban subiendo al patrullero, efectúan el disparo y le pegan en la cabeza. ¿Y eso sucedió en Cacho, Santiago del Estero? Sí, hay un policía, hay como cuatro policías metidos en este caso, pero hay uno que se hizo cargo del homicidio, que según él dice, que las declaraciones de él dice que se largó con la reglamentaria porque la escopeta se la había trabado. Bueno, por favor. Por favor. Y también me indigna también los comentarios, porque hay muchos comentarios como que la tratan de delincuente. Eso también me molesta un poco porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ni así tampoco tendrían que matar si fuera un delincuente. Supongamos que fuese un delincuente. Tampoco eso no da eso el derecho. Eso es algo que nos tiene que quedar claro desde el vamos. El accionar policial nunca va, aunque sea la persona más violenta que hay, no puede responder las fuerzas represivas precisamente con más violencia, con tiros. La con... última opción que tendría es el de disparar, en realidad. Ni siquiera al aire, la policía debería estar aire. Armada. En países europeos, por ejemplo, la policía tiene un uso más ciudadano, de un comportamiento ciudadano, así que no están armados en las calles. Esto efectivamente es el despliegue de la inseguridad, porque no le puede llamar a eso seguridad. Y sí. Bueno, acá sale el nombre del policía homicida, que es José Abraham. Dice que disparó con su arma reglamentaria porque la estaca, la escopeta se la había trabado. Bueno, nosotros hemos vivido acá en el barrio, como comentábamos los otros días, así bien cerquita, la violencia policial, cómo se mueven, así que no nos llama la atención nada. Lamentablemente no nos llama la atención porque esto es moneda corriente, así que... Y hay muchos comentarios que también hay un comentario de una persona, de una... mujer, dice, menos mal que la mataron, porque si no iba a seguirse produciendo y manteniendo el Estado los planes. Sí, empiezan con los planes y demás. Y supuestamente la tipa es provida. Matar a todo el mundo por los planes, es como medio... Menos mal que la mataron. Medio zombie, ¿no? Como una película zombie. Exacto. Pero además ese es el pensamiento de la gente antiderecho, por un lado. Menos mal que la mataron. Y esos son los comentarios que uno lee todo el tiempo en las redes sociales. Sí. La gente vomita odio en las redes sociales, es peligroso. Y la adolescente este tenía dos hijos. ¡Uy, qué tremendo! Un hijo... Una menor. Sí, una tenía meses y la otra dos años creo toda que tenía. Toda una tragedia familiar ahí. Encima la madre había salido unos minutos antes, había ido a comprar y ella había quedado sola en la casa. Y los vecinos vieron cómo le estaban pegando, porque la ahorcaron. Como no lo dejó entrar, se le metieron adentro y la estaban ahorcando y pegando. Y se fueron porque los vecinos empezaron a gritarle, y bueno, y ahí en el momento que se van, se suben al patrullero, dispara el José Abraham, el policía que efectuó el disparo y le dio en la cabeza. Que ahora es noticia de repudio en Santiago del Estero y en todo el país. Sí. Sí, fue algo increíble, digo yo, puede ser que otra vez la policía esté actuando de esa manera. Sí, una vez más la policía reprimiendo, matando... Como si nada. Repudiamos, por supuesto, este accionar, nos pronunciamos en contra y seguir insistiendo desde los medios comunitarios con otra mirada, con otro tratamiento para seguir construyendo otros sentidos, porque esa es parte de los medios de comunicación, la construcción de sentidos de violencia, de la mano dura, de la represión, de la habilitación para que pegue tiros la policía como si nada. Eso es el rol que nos toca como medios alternativos, comunitarios, repensar... Y ahora no los y transmitir otros sentires, otras vivencias del mundo, porque esto que estamos viviendo hoy en día, si no le ponemos onda, si no nos reímos un poco, digo, es cruel, es un sistema que agudiza la violencia en todas sus manifestaciones. Y ahora la policía no la puedes ni mirar porque te pegan o te llevan detenido. o si lo estás mirando o le estás sacando fotos. Digo yo, no entiendo, no, ¿por qué ese accionar? Y bueno, como dijo nuestra compañera Noelia, que se pudiéramos el accionar de la policía, como acá en la provincia de San Luis, como en todas las provincias, porque y los casos que deben ver que no salen a la luz. Así es. Ese es uno de los comentarios que, porque nos sentimos, la verdad, que muy interpelados por este hecho. Y también, para cerrar el programa, vamos a estar escuchando las voces de las compañeras que están organizando una actividad cultural en Villa Mercedes, que nos interesa mucho porque... En Villa Mercedes, que nos interesa mucho porque es esto de repensarnos desde lo artístico, de lo cultural, como para contrarrestar estas violencias que vivimos cotidianamente, y que también tiene como uno de sus lemas, es Libertad para Brisa, que se está organizando esta actividad cultural, Desobediencia Colectiva, para el sábado 22 en Villa Mercedes, y vamos a hablar un poquito y a escuchar un poquito las voces de una de sus organizadoras que andan allí, las compañeras Femis de Villa Mercedes, que es interesante. ¿Cómo contrarrestamos toda esta violencia que vivimos cotidianamente, además de organizarnos, de militar y demás? Es esto, encontrarnos en eventos, espacios culturales y artísticos para poder escuchar otras voces, otros sonidos que calmen un poco esta violencia sostenida, que cada vez es más cruel, ¿verdad? Así que bueno, programa con voces de la provincia de San Luis, de del Valle de Conlara, programas. Claro, de Villa Mercedes, de Colombia. Uh-huh. Ah, saltaba en la No, ahora que sí nos ven siempre alimentado de la provincia, de gente que se moviliza acá en San Luis, para que estemos todas informadas. Y en este caso, bueno, dos sí. Grandes temas, Villa Mercedes y el Valle de Conlara, desde Cóncara. Nuestras reporteras en Cóncara. En Cóncara. ¿Qué tenés vos contra la gente que hablamos con...? No, si estoy... Eso quería pelear. Mira, Paola, recién me censuró acá el operador una pelea que quería tener con Cacho. Sí, no sé. Sobre los colores. Sí, sobre los colores que estamos... No, si quiero empezar a acentuar... Esdrújulo. De manera más clara, esdrújulo, chica, esdrújulo, para pasar desapercibida. No se te va a hacer posible, Pau. Y se puede decir que muy pronto va a haber un programa de fútbol femenino. Bueno. Deporte femenino en qué las voces de qué bueno. Bueno, me encanta. Vamos a ver si armamos que sea uno. Sí, pasaba el fútbol desapercibido en mi vida hasta que llegaron las mujeres feministas, sí. Y lo resolvieron todo. ¿Cómo se llama la deportista que dijo: "A mí no me nombren la Messi, mujer"? Sos no mi ídola. Puede ser que no. Me olvidé el nombre, pero dijo su así apellido, y me conquistó. Ahí la tengo de pantalla. Así que ahora heroínas futbolistas en todos los países, en la selección Colombia femenina, déjenme decirles, se ponía fanática. Pero muy pronto en Estadio La Bulla. La más. Un programa. Grosas, bueno, y todo el discurso que hay detrás de eso no es mover una pelotita. Sí. Es mover el patriarcado. Está buenísimo ese partido contra el patriarcado. Le ponía nombres, ya categorías. Estefanía Banini. Acá estoy leyendo. Estefanía Banini. Ella no es me digan la Messi del fútbol. Digo, qué grosa. No me digan así ni ninguna estupidez, porque encima que cobro una chaucha. No es la arquera. ¿Cómo? De la selección. Claro, ¿la qué? La no es la arquera, es la 10. No, no profundicemos los roles ahí, porque no tengo idea. Es la que persigue la pelota. No tengo idea. Es la capitana de la selección. Acá la estamos viendo, Muli. Es la grosa que lleva la camiseta 10, que el 10 la lleva quien es el que mejor que mejor mueve la pelota. Bueno, una grosa, Banini. Así que muy pronto, por Radio La Bulla. Programa a Banini en esta radio. Tendremos fútbol femenino, programa de fútbol femenino. Las voces que salen por los medios hegemónicos a nosotras nunca nos interesan mucho, pero la verdad que esta voz está de alguna de las jugadoras de la selección estaría re bueno, porque han estado tanto tiempo invisibilizadas que ahí y ahora solitas se

puede llegar a ser uno de los responsables de esta desaparición. Es compleja la situación que ha despertado muchos movimientos por las redes sociales en San Luis, porque los familiares han pedido acompañamiento a los grupos de derechos humanos y a las feministas organizadas en el Valle del Conlara, en un pedido concreto. Bueno, la verdad que es muy muy complejo. Como decíamos recién, las violencias nos atraviesan cotidianamente. No creemos que tenga que haber ausencia de derechos humanos en las personas que están encarceladas, o por lo menos esa es mi postura, pero sí cumplimiento de las penas, de las condenas por las que han sido y han atravesado, y en este caso una condena que tuvo un seguimiento específico por parte de los grupos feministas, por parte de los familiares, por supuesto de Brenda Arias, y que desde la Bulla estuvimos siguiendo muy de cerca, porque quienes conocimos y dialogamos cotidianamente con la Negrita Carayalde entendíamos en primera persona la lucha y el dolor que atravesó la familia de Brenda Arias y de Negrita Carayalde. Finalmente fue un juicio que entendemos a algunas como ejemplar, el primer juicio donde se declaró perpetua un femicida en San Luis, que creó muchas expectativas acá en la provincia, y que bueno, que sigue estando esta persona, nefasta persona, implicada en otros hechos, y generando muchísimo dolor a los familiares. De allí es que son estas reacciones frente al dolor de la incertidumbre que implica la desaparición aún de dos personas, sí, tremendo. También le pedimos a Pamela Maqué, integrante de Red contra la Violencia del Valle del Conlara, si nos podía dar su mirada, su semblanza, porque fue una de las que estuvo participando hoy de esta actividad en Concarán, en los tribunales de Concarán, y nos comentaba lo siguiente. En el día de hoy, 19 de junio, nos hicimos presentes desde la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara, en conjunto con familiares de las mujeres desaparecidas de Tras la Sierra, de Marisol Realte, de Luz Oliva, vecinos que acompañan a la familia de Delia Jerónimo Polijo y Silvia Gallardo. A partir de los hechos que nos han informado en estos últimos días, donde Juan José Murúa, el femicida de Brenda Arias, que se encuentra actualmente en la cárcel de La Botija, que es una cárcel de máxima seguridad, en estos días se subió a una torre para pedir la revisión de su condena y el posible traslado a Villa Dolores. Esto fue una situación que nos alertó, por eso hoy nos hicimos presentes en los tribunales de Concarán, donde bueno, nos derivaron a la Cámara de Apelación, y ahí la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, familiares de Marisol Rearte y Luz Oliva, y la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara, tuvimos una reunión donde nos confirmaron que el pedido de Murúa está en proceso, pero que por lo menos en lo que compete a la Cámara no le van a dar lugar, digamos, a ese pedido, porque él ya tuvo su juicio y tiene su condena. En ese sentido, lo que alertamos es que esto mismo debería pasar en otras instancias, como con el ministro de Seguridad o con la doctora Lilian Novillo. Si fuera así, que se atiende ese reclamo, bueno, las organizaciones vamos a estar movilizándonos en la ciudad de San Luis Capital, porque entendemos que Juan José Murúa debe cumplir su condena, sus 38 años, en una cárcel común. Escuchábamos a Pamela Maqué, integrante de la Red contra la Violencia del Valle Conlara. Han expedido también un comunicado en estos días, adelantándose a esta movilización del día, que la pueden encontrar en las redes sociales. Sí, en las redes sociales. La página de la colectiva feminista Ultravioleta. Ahí se compartió este texto, que fue en su mayoría redactado por la Red contra la Violencia en el Valle de Conlara, que también han hecho todo un seguimiento de estas actividades y las han compartido en sus redes. Bueno, no queda más que entender el dolor profundo por el que atraviesa la familia Oliva, la verdad, y Reartes, los familiares de las dos desaparecidas, la madre y la hija, Marisol Reartes y Luz Oliva, que hoy estuvieron también haciendo el pedido, que sacaron un comunicado y que también están a la espera del juicio por los indicios que ya hay en torno a la desaparición de estas mujeres, familiares que no aparecen. Es muchísimo dolor de esta gente y este femicida que sigue moviéndose. Tremendo la cabeza de un femicida, ¿no? Es la verdad. Espero que no la hagan tan larga como le hicieron con Brenda Arias para condenarlo. Sí, hubo muchas vueltas allí. Bueno, hay ahí también una justicia que no carece muy de lenta. Perspectiva de género, que es muy lenta, muy burocrática. Y que acciona bajo la presión de organismos feministas, de derechos humanos o de familiares que llegan a veces hasta instancias de últimas instancias, como encadenarse y demás para pedir justicia, sí, o para pedir que se mueva una causa. Muy muy complejo lo que se vive. Y sí, lo que ahí estaba escuchando, dice que estaba en el servicio penitenciario de La Botija. Yo la última versión que me enteré, dice que lo habían, ese mismo día que se subió a la antena, los trasladaron para el servicio penitenciario de acá de Capital. No sé por qué razón lo trasladaron, porque si supuestamente ya está condenado a 38 años, tenía que permanecer en una cárcel de máxima seguridad. No entiendo el traslado que tuvo Murúa para acá, todavía da que pensar. Sí, la verdad que sí, muy complejo lo que muy complejo, lo que se vive. Sí. Y complejo el sistema en el que vivimos, ojalá llegase el momento en que no tengamos que andar pidiendo encarcelamientos y persecución y más maltrato y dolor a también víctimas. Bueno, y acá entramos como en un terreno muy escabroso y donde no hay acuerdos en los feminismos y en las feministas, donde quién es víctima y quién es no. Entendemos que la mujer es la víctima en primera instancia, pero también, siguiendo algunas lecturas, también entendemos que todos los seres humanos somos víctimas de este sistema que nos enseña a ser violentos, macabros en algunos momentos. Así que yo no me puedo despegar de esa mirada, de entender que es también muy complejo este mundo en el que estamos y que generamos violentos, asesinos y demás. Entonces, y eso me parece que lo ensañarme contra justicia. Seres humanos individualmente, bueno, me parece como muy muy duro. Ya la también. Justicia ya no hace nada, la gente, lo que los hombres ya andan matando como si nada. Por ahí yo veo que condenan a una mujer a tantos años y la hacen cumplir, a los hombres que matan, violan, no le hacen nada, se comen un proceso, como mucho un año, y vuelven a las calles y a las mujeres las condenan como la disparidad. Si nada. Digo en yo también. Que estamos locos, no entiendo. Claro, y ahí es donde cuando insistimos en la implementación de la educación sexual integral, cacho, porque es fundamental educarnos, reeducarnos y educarnos desde nuestras infancias y que eso se traspole a nuestras familias, porque la concepción y del mundo como la estamos viviendo ahora evidentemente está mal. Y entendemos que la educación sexual integral va a traer un aporte significativo a las construcciones de otro modo de relacionarnos, de ver el mundo. Pero bueno, también está la jugada de los grupos religiosos y de ultraderecha que hablan de transmisión de ideología de género, malentendiendo lo que es la educación sexual integral. Lo necesario que es para resolver casos violentos, o sea, el poderse descubrir en sus propias sexualidades, las personas generan otros vínculos de relacionamiento que seguro no pasan por la propiedad del cuerpo del otro, tal ¿no? cual. De la otra, sino que empiezan a vincularse otro tipo de factores que son muy importantes a la hora de relacionarnos entre personas. Y definitivamente la historia nos ha mostrado que estos grupos fundamentalistas religiosos han basado su poder en propagar una idea desde la violencia. Tal cual, la violencia entre nosotros, la maldad, sí. La binariedad, la competencia, los antagonismos del bien y del mal a las mujeres y los hombres, a la naturaleza contra el hombre, y todo ese tipo de discursos que lo que han generado son sociedades como las de ahora. Hay que ir transpolando toda esa información a que otras posibilidades de relacionamiento antipatriarcales son posibles. Y sí, no es negar a los hombres, obviamente, sí, estamos inmersos e inmersas, pero reconociéndonos en esas maneras en las que nos estamos relacionando, tal que cual, evidentemente están mal. Muy exacto, mal. De ahí lo significativo, es una ley de avanzada la ESI, la Educación Sexual Integral, que es lamentable que no se aplique, porque los resultados de una ESI bien aplicada los veremos de acá a muchos años, muchas generaciones, pero es necesario que ya se comience con eso. Y no lo estamos viendo, ni siquiera acá, donde hay un decreto que indica que todas las escuelas públicas deben aplicar la ley. No, hacen lo que a puertas cerradas, los docentes hacen lo que quieren. Cualquier cosa. Sí, lamentablemente. Así que esto es un tema que, bueno, tendremos que seguir de cerca. Por ahí yo pienso de que a lo mejor los docentes no lo hacen porque algunos son amenazados en que si dan ese estudio, a lo mejor se quedan sin trabajo. Son el menor de los porque casos. Porque han pasado igual, casos. Porque... Sí, no, seguro. Hay un docente medio bastante facho en San Luis. Sí, es seguro. Más cómodo seguir aplicando cosas que no tiene que hacer que agregarle algo más responsable a su trabajo como maestro o maestra. La comodidad es la que nos tiene jodidas. Es más cómodo también para los hombres no pensar en que tienen que cambiar sus relaciones con las mujeres, porque es más cómodo que me atiendan, es más cómodo seguir en mi papel protagónico, es más cómodo en el papel en el seguro que estoy, que cambiarlo y transformarlo. La comodidad es la que hay que ir picándole el brazo, porque igual nosotras, desde las mujeres y nuestros privilegios, la comodidad económica también nos pasa por el cuerpo de pensar en la responsabilidad que tenemos también en las compañeras que están en sectores populares que no la están pasando nada bien, ¿no? O entendernos tal entre ese otro tipo de cosas. Como que la comodidad hay que descomodarla. Sí. Sería ahí... mi categoría filosófica. Desacomodémosla. Desacomodémosla. Bueno, para hablar un rato largo, pero es todo un tema. ¿Les parece que le digamos a Matías que nos ponga música? Que nos acomode una canción. Algo bien movido. Sí, Matías. Para pasar el frío, Mati. Y ya volvemos en Ahora que si nos ven el informativo de la bulla. Fuego en mi alma. Pateo desde adentro, desde el vientre de mi madre. Cuando quise salir a este mundo a revelarme, desde chica sentí como mi piel les provocaba. Era asco. A los chetos que con bronca me miraban a mí. ¿Pa' qué otro? pastilla. Aerosoles de paisajes, un escrán sobre la base. Para el consentido de un exciso resumbrante. Beatbox, freestyler, compite los combates. Demostramos talento para hacer después las bases. Me gritaron, ¡Bigger! Y les dije, ¡yo soy! Bateo, sudo, bailo, tomo cualquier beatbox. Me gritaron, ¡Bigger! Y les dije, ¡yo soy! Bateo, sudo, bailo, tomo cualquier beatbox. Hoy me tiro al piso esta vez porque yo lo decido. Pateando, abriendo espacio en este mundo podrido. Hay cosas que aún carezco, pero tengo el parentesco de la hip hop familia a la cual yo pertenezco. Y ahora que yo puedo defenderme con mi arte, pateo este sistema que buscaba a mí patearme. FM 100.5. Bueno. 19:39, Cacho, larga el pan casero, Cacho. Estoy aprovechando. Sí, muy rico el pan casero del vecino. Y bueno, ya estamos ahí en el último tramo de este Ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla, que está sonando en vivo por Facebook Live, Facebook en vivo en La Bulla Comunicación Alternativa, también por www.labulla.org y también por la 100.5, nuestra antena acá en el barrio Rawson. Si te alejas del barrio Rawson, no hay antena. No hay antena. No hay antena. Claro. Pero, ¿qué más quieren? ¿Tres? Pero se pueden acercar a la radio. Claro, a la calle Neuquén 399, entre 25 de mayo y 9 de julio. Tal cual. Estamos en el salón del búho. Del búho, sí. Estamos ubicados, que cualquier reclamo, cualquier sugerencia, cualquier comentario. Cualquier regalo. Un regalito también, ¿no? Ahora que hace frío, un ufán, sí, unos guantecitos, bolsitos. Unas tortas fritas. Qué rico. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué dice nuestro operador? Bueno, le agarró la timidez al operador. Otra vez. Bueno, y vamos a la última parte. Decíamos que se pone linda la noche mercedina este fin de semana, además de muestras artísticas que hay por otros lados. Va a haber una actividad que se llama Desobediencia Colectiva, Cacho. Es un grito urgente que damos, dice el evento que han organizado, que damos a artistas y activistas de Mercedes para denunciar la injusticia patriarcal y sobre todo para celebrarnos en manada. ¿Podremos estar cubriendo eso? Y me parece que está muy frío. Muy buena idea, eso no lo había pensado. Y bueno, ya vamos a ver. Yo me voy para Mercedes, creo que cumpleaños mi sobrina. Y bueno, si no está tan frío, yo tengo menos fiesta. No importa, ahí va a estar nuestra compañera Noelia cubriendo. Menos fiesta tengo. Y dice, invitamos a festejar nuestra irrevocable decisión de vivir de la mano del arte, del diálogo, problematizar algunos asuntos pendientes de la disidencia LGBT y transfeminista. Y va a haber de todo allí: música en vivo, Elipsis Noctámbula, Crespa con Cintia Lucero, Marisol Mediavilla, y cierran las Violetas. Y también va a estar Iru o Iru, no sabemos cómo suena. Ahí está, de fondo está el funky de... ¿A dónde está? ¿A dónde? Aeronave.

que es domiciliaria, pero es prisión. Y bueno, y respondiendo a esta justicia machista, organización transfeminista. Creemos que es la manera en la que podemos arrebatarle sentidos y arrebatarles nuestras vidas a este sistema que nos quiere muertas o presas. Nos celebramos, nos juntamos, nos organizamos y somos una desobediencia colectiva. Y Aeronave de fondo. No estaba abierto el micrófono porque, bueno, qué bueno, frente a la justicia machista, organización transfeminista, decía Flor Aguilar. Allí le escuchábamos a la Flor de las Rudas, que andan organizando todo el grupete de Villa Mercedes allí. Una hermosa actividad, claramente para juntar fondos allí para compensar los gastos un poco de la cantidad de gastos que ha tenido la familia de Brisa, que implicó pagar abogado y todo lo que debe haber implicado, supongo yo. Es una locura afrontar un juicio y demás. Y que estando en prisión se le quita la posibilidad de laburar. Claro. Es decir, que se reducen las posibilidades de mantener a su hija, ¿no? Sí. Que bueno, no se mantiene el aire, se mantiene increíble. El trabajo, así que bueno, de algún lado tiene que salir ese dinero. Tal cual, Pau. Bueno, así que eso es lo que organiza la gente de Villa Mercedes para hacerle frente a todos los gastos. Y qué bueno esto de organizarse desde el arte, desde el encuentro. Para las buenas causas, son las cosas que salen más lindas. Sí. Tal cual. Bueno, ¿les parece que nos vayamos despidiendo? Siendo 19:48 minutos. Sí. ¿Y porque vienen en contados minutos? Siempre decimos 20 y 30. En contados minutos. No, bueno, ya avisaron que comienzan a partir de ahora. 8:30. Sí, 8:30. Para darse el tiempo de organizar mucho más nuestro programa Estrella, Ojo de Loca. Bueno, pero después lo podemos estirar un poquito más el programa de nosotros. Fue loca. ¿O no? ¿Otras veces? ¿Qué dice nuestro operador? Estirar una media hora más. Acá los dueños de la bulla somos nosotros. Ah, se le iba todo el día todo. ¿Cómo? Horizontalidad, señora... carajo. ¿Qué? Ah, que se puede tirar si hay cerveza. Sí. Ah, bueno, se pone buena la cosa. Bueno. Ahora, pero verde. Cerveza no sé, pero como hace frío, un café al coñac. Sí, y como hace frío, un café al coñac. Ay, qué rico. El año pasado alguien me regaló un café coñac para estas épocas. Creo que hay que repetir ese regalo. Exactamente. Bueno, nos encontramos el próximo miércoles. Nos encontramos el próximo miércoles. Adiós. Adiós.